¿Puedes repetir el verso, Esteban, por favor? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Gracias, mamá. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los Hasta ahí. muertos. Ahí nos está mencionando y nos dice claramente acerca del Mesías. En él tenemos esperados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda su creación. Él es el primogénito de toda su creación, fue creado del Todopoderoso. Esto nos lo confirma también Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, versículo 14, por favor. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim. Ahí nos dice, escribe al ángel de la iglesia, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este del cual nos está hablando, que es el principio de la creación de Elohim, viene a ser el Mesías. Viene a ser Yeshua el Mashiach. Pero, ¿cómo fue creado? ¿A qué se refiere la escritura? ¿Cómo vino a ser el Mesías? ¿A quién nos está refiriendo aquí? Tendríamos que ver en todo caso cómo crea Elohim a cada uno de nosotros para poder entender cada una de estas cosas. En este caso nos dice, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablando un poquito acerca de la creación del Todopoderoso en el hombre, nos está mencionando porque somos hechura. Félix ya existía. Edgar ya existía. Damián ya existía. Nelson ya existía. Cada uno de ustedes ya existía. Andaban caminando, pensando y elaborando, haciendo las cosas. Pero en la creación del Poderoso no existían. Para él no tenían vida. Para él cada uno de vosotros estaba muerto, al igual que yo. Cada uno de nosotros veníamos a estar en un estado de muerte. No existíamos para él. Andábamos sin esperanza y sin él en el mundo, sin Elohim en el mundo. No existíamos para él. Mas si él dice que nos creó, ¿cómo viene a crearnos, hermano Félix? ¿Cómo viene a crearnos? Con su espíritu, nos engendra con su espíritu. Claro que sí, mi hermano. Con su espíritu viene a crearnos. Y como está escrito, dice que nosotros estábamos muertos, nos dio vida. Él nos dio vida, estando muertos nos dio vida. Como lo está mencionando en Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí nos está mencionando claramente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene esa vida eterna. Esa vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim. Los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Todos los que venían a oír esta voz adquirían vida, si es que la ponían por obra, si es que venían y guardaban lo que daba. Acordémonos que esta palabra que salía del Mesías era la vida que proporcionaba, era su espíritu, el que estaba proporcionando. Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí nos está mencionando que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que les estoy hablando son el espíritu y son la vida. El Mesías nos dio de su espíritu para podernos crear, nos dio de su palabra. Porque viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Pues habrán pasado de muerte a vida porque se les está entregando su espíritu. El Poderoso nos está mencionando que su espíritu es el que da vida. Su espíritu es el que hace bien. Con su espíritu crea él todas las cosas. Como está escrito. Ahí en el Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Escondes tu rostro, se turban, el espíritu, les quitas el ruach, y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu ruach y son creados, porque con su ruach crea todas las cosas, con su palabra crea todas las cosas, y renuevas la faz de la tierra. Con este ruach es con el que crea todas las cosas, para renovar nuevamente a los seres vivientes en la tierra. Ahí nos está mencionando cómo es que es con su ruach, con el cual renueva todas. Cuando él envía su ruach a la tierra, entonces son creados. Como está escrito, en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Con su rúa, con su palabra creó los cielos y la tierra. Por eso el Mesías vino a dar vida. Vino a dar vida creando a todas las personas que vinieran a escucharlo, como está en Efesios. Porque somos hechura suya, creados en el Yeshua. En Yeshua el Mashiach, para buenas obras. Para eso fuimos creados, para buenas obras. Esta creación es como nos lo está mencionando en capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí nos está indicando que dice que primero nos llama. Nos dice Félix, ven. Analía, ven. Luis, ven. A todos los llamados de mi nombre, primero nos llama. Para gloria mía, los que he creado. Para gloria mía, los he creado, para que sean gloria de Él. Primero los crea, después los forma, y por último los hace. Las personas deben de terminar siendo hechas. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A cada uno de nosotros ya fuimos creados, pero estamos en el proceso de formación, en el cual se va a ver si realmente fuimos creados para buenas obras o si no, terminamos siendo creados para buenas obras y terminamos siendo destruidos. Pues está en el versículo 1 acerca de Israel. Isaías 43, versículo 1. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí le está mencionando el Poderoso, no temas. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob. Está hablando de toda una nación. Una nación que se de la nada. No dice el Señor que se haga y se hace. Al menos no sucedió así con la nación de Israel. Y no sucedió así porque el Poderoso no crea de esa manera. Antes nos está diciendo que Él crea por medio de su Espíritu, y a Israel entregó sus mandamientos y decretos con la finalidad de que ellos se empezaran a formar. Y dice que el Señor los empezó a formar. Pues dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. El Señor lo estaba formando, pero Israel se rebeló en contra del Poderoso, por lo tanto, vino a terminar siendo destruido, y no como una persona totalmente hecha, y no como una persona totalmente creada para buenas obras. Como no se comportaron, vinieron a ser destruidos, y el Poderoso les puso el ejemplo con el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 24, capítulo 18, perdón, versículo 1 al versículo 10. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos están mencionando acerca de Israel. ¿Cómo lo vino a comparar con una vasija? La cual, aquel que la estaba creando, ya tenía la masa en la mano. Ya tenía la masa en la mano, ya tenía este barro, el cual posteriormente le estaba dando forma. Y una vez que le estaba formando, ese que terminara siendo hecho, terminó siendo destruido. Y le dice el Señor, ¿no podré yo hacer lo mismo con vosotros, como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como a barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. El Poderoso nos creó ya, pero ahora depende de nosotros si somos para buenas obras o si venimos a ser destruidos. Porque en un instante Él hablará contra pueblos y contra reinos, para arrancar y pegar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra el cual yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré gentes y de reinos para edificar y para plantar. Así es como el Señor nos está determinando. Pauli, mi hermana Mateo. Pauli, está abierto su... Ahí nos está mencionando acerca de esta creación de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, en realidad cada uno de nosotros vinimos a ser creados en cierto tiempo por el Poderoso, cuando nos permitió conocer de su palabra. Primero nos llamó y nos dijo, ven, tienes que hacer estas cosas. Y nosotros dijimos, sí, lo vamos a hacer. En ese momento vinimos a ser creados. Vendrá el proceso donde si venimos a cumplir nuestra palabra, entonces estaremos siendo formados. Pero si no cumplimos con las palabras que nos comprometemos, entonces vendremos a ser destruidos en determinado tiempo. Desde el principio de los tiempos así vino a crear los cielos y a crear la tierra y todas las cosas por medio de su espíritu. Así creó al hombre. En la escritura nos está diciendo que el hombre fue creado del polvo de la tierra. En Isaías capítulo 40 versículo 15 nos dice que es ese polvo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como polvo. Está ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Las naciones vienen a representar este polvo del cual nos está hablando aquí, del cual fue hecho el hombre fue tomado de entre las naciones de tal manera que le vino y le dio su ruaj. Al igual que el Mesías hizo con cada uno de nosotros, así fue con el primer hombre. También le dio su ruaj el Mesías al decir, y les sopló el espíritu y fue el hombre en alma viviente. Y para adelante el hombre fue en alma viviente, conteniendo su espíritu del Mesías, que le dio en aquella ocasión. Así vino a crear cada una de las cosas, de las cuales nos está anunciando. en los cielos y en la tierra. Por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu, vino a crear todas estas cosas en ellos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, en realidad, cada uno de nosotros ya existía. La misma Escritura da testimonio de que el hombre ya existía. Pues cuando nosotros analizamos la creación, en el día uno, ¿qué se creó, mis hermanos? En el día dos, ¿qué se creó? En el día tres. En el día cuatro. En el cinco. Y en el número seis. Si esto es así, ¿en qué momento fueron creadas las aguas? Las aguas que de un lado para otro. ¿En qué momento fueron creadas? ¿En dónde es ese principio, mi hermana Pauli? ¿En dónde es ese principio? Si la Escritura dice que en seis días creó los cielos y la tierra, y en el día uno creó la luz, en el día dos creó los cielos, en el día tres creó la tierra, en el día cuatro vinieron a hacer las lumbreras, en el día cinco los animales y en el sexto el hombre. Cuando la Escritura nos dice en el primero y el segundo verso, cuando la Escritura nos dice en el primero y el segundo verso de Génesis 1, versículo 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En realidad nos damos cuenta que estos cielos y esta tierra no ha sido creada, ¿por qué? En realidad, introducción de lo que va a venir a ser en seis días. ¿En qué nos damos cuenta que esos cielos aún no son creados? Pues nos dice en el capítulo 6, luego dijo Elohim, que haya expansión en medio de las aguas. Cuando dice haya expansión, quiere decir que no había, quiere decir que no existe. Algunas versiones dice que exista, mientras en otras dice que haya esta expansión en medio de los cielos. Dijo Elohim, haya expansión. Si aquí, que es el día 2, lo está creando, y dice el verso 8, y llamó Elohim a la expansión cielos. Por lo tanto, está creando los cielos hasta el día 2. El verso 1 y 2 son solo la introducción de lo que va a venir a ser en seis días. Eso es lo que nos está mencionando aquí, que es solo la introducción de lo que va a venir a ser en seis días. Al decir que haya expansión, y en el verso 8, a la expansión llamó cielos, fue la tarde y la mañana del día segundo. Hasta este momento creados los cielos, antes no había, no existía. Cuando nos dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Esto es solo la introducción de lo que va a venir a suceder en seis días. Posteriormente explicamos estos dos versículos, ¿por qué se encontraba esto así? Mas sin embargo nos está mencionando que en el día de la Escritura, posteriormente, cuando creó los cielos, fue el día y la mañana del segundo día. Cuando creó la tierra, fue el día y la mañana del tercer día. Cuando creó las grandes lumbreras, fue el día y la mañana del cuarto día. Cuando creó los animales, fue el día y la mañana del quinto día. Así, cuando creó al hombre, fue el día y la mañana del sexto día. ¿Y qué dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, versículo 11? Éxodo 20, versículo 11, dice así: porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí nos está mencionando, porque en seis días hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. En esos seis días. Quiere decir que las aguas no son parte de esta creación, no fueron creadas de Elohim. Las aguas fueron desplazadas, que es diferente. Y si los cielos y la tierra no son literales, por lo que dicen las Escrituras, ni tampoco la luz es literal, ni aún el sol, la luna y las estrellas son literales, esas aguas tampoco. Pues tampoco son literales. La Escritura nos está mencionando en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, ¿qué son? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y... Cuando nosotros queremos verificar si realmente había más gente en aquel principio, aparte del primer hombre y la primera mujer, nos vamos al Génesis a verificar esto. Génesis capítulo 4, versículo 14 en adelante. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que mate a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de el Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió... Caín estaba preocupado totalmente. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Preocupado por esto, de tal manera que decía: cualquiera que me encontrare. ¿Quién, si aparentemente nada más estaba él? Su madre. ¿Quién lo iba a matar? Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod. Esta tierra ya tenía nombre. Habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Y sabemos que, en el lenguaje hebreo, la palabra conocer No es que le hayan presentado a esta mujer, sino que en realidad tuvo intimidad con ella. Y conoció Caín a su mujer, no dice que se la haya llevado con él, ya venía con él. Dice que ahí en aquel lugar se le encontró. Y ahí, ahí vino a tener esta intimidad con ella, ahí la conoció. La cual concibió y dio un hijo, que se llama Enoch. Y edificó Caín una ciudad. Normalmente, lo normal es que se edifique una casa, no una... Mas sin embargo aquí dice claramente que se edificó una ciudad. Aún desde la palabra hebrea es una aldea, una ciudad, un lugar, un patio, una población, un pueblo, una viña, una villa. En realidad viene a ser esto una ciudad, no una casa. Mas sin embargo nos está diciendo aquí que Caín edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoch. Y Enoch le nació Irad. Quiere decir que este Enoch se encontró también a otra mujer en esta ciudad. E Irak a Meujael. Quiere decir que Irak también se encontró a otra mujer. Y Meujael en Metusael. Este también encontró. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Este de a dos le tocó. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Bila. ¿De dónde pues salió toda esta gente si aparentemente nos dice que solamente estaba acá su madre y su padre porque él mató a Abel? ¿De dónde pues sale toda esta gente? La cual vino a multiplicarse en gran manera. Toda esta gente de la cual nos está hablando la escritura ya existía en ese tiempo, pero muchos de ellos no eran creados de Elohim. Todos ellos eran diferentes, no tenían ese conocimiento que tenía Caín, no tenían ese conocimiento que tenía Adán, que tenía Eva, que tenía Abel. Estos eran gente de diferentes pueblos, gente que pertenecía a las aguas. La escritura, mi hermana Varinia. La escritura no le habla con respecto a estas cosas. La escritura le dice que el sol ya existía, que la luna ya existía. Tenemos registro de los dinosaurios, los cuales viven hace miles de años. Y tenemos sus fósiles entre nosotros. La escritura, ¿en qué momento dice que fueron creados, mi hermana Varinia? Porque tenemos sus fósiles, no los podemos negar. ¿En dónde dice la escritura que hayan sido creados? Eso es porque en realidad la escritura no nos está hablando acerca de una creación literal. La gente muchísimas veces pensó que era una creación totalmente literal. Pero eso no nos está diciendo la escritura. La escritura va declarando cada una de las cosas. Mas sin embargo no pone el principio del hombre físico. La escritura no determina el principio del hombre físico, sino determina el principio de la creación de Elohim. Y como principio de la creación de Elohim viene a ser el Mashiach. ¿Cómo vino a ser Mashiach? Si nos está diciendo la escritura que crea por medio de su Ruach, vino a ser de la misma manera. ¿A qué nos referimos? Juan capítulo 1, versículo 4, ¿cómo dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Continuó? Ahí nos está mencionando Gracias, mi hermano. Ahí nos está mencionando acerca del Mesías. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que fue hecho es hecho. Cuando la Escritura nos dice, en él estaba la vida, dice que él la contenía. Él estaba la vida, y la vida era de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Mesías ya existía desde tiempo atrás. El Mesías ya existía al lado del Padre. No estamos hablando de la creación física del Mesías, sino estamos hablando de lo que vino a ser creación. Y lo que vino a ser como función en esta creación es la luz. El Mesías contenía esa luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 12. Versículo 46 en adelante. 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí... Mi hermano, ok, me avisa. Lo que pasa, mi hermano Félix, es que el Mesías se anunció como la luz del mundo. El Mesías llegó a Israel y les dijo claramente, en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez, Yeshua habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero él en sí mismo dijo, yo de nada les sirvo. Yo, mi persona, mi carne, de nada les sirvo. Yo quiero darles vida. Pero si ustedes me comen a mí literalmente, de nada les voy a servir. Mi carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida, pero lo contenía el Mesías. Y esto se lo fue dado de parte. Por eso es que el Padre crea al Mesías. No estoy hablando de crear su cuerpo físico o crearlo espiritualmente, sino estoy mencionando que el Padre creó la luz en el Mesías. Por eso dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida. En él estaba la vida. En él estaba la vida, y la vida, luz de los hombres. Por eso les dice aquí en Juan capítulo 12, verso 46, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas se juzgarán en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que había de decir. El Padre me dio esta vida. El Padre me dio mandamiento para que yo pueda crear. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. para que pudiese proporcionar esa vida a todo aquel, a todo aquel que lo escuche, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre le dio este mensaje al Mesías. Él siempre y en todo momento dijo, las palabras que yo os hablo no son mías, son las que el Padre me dio. El Mesías creó, perdón, Elohim creó al Mesías, creó esta luz en él. Le dio su mensaje, le dio su espíritu, su ruaj al Mesías, para que el Mesías viniese a crear. Por eso dice aquí en Juan capítulo 5, sí, mi hermano, eso es correcto, nada más que utilizamos el lenguaje de la Escritura al decir, Él es el principio de la creación de Elohim. Yo no estoy en contra de cómo lo mencionas, únicamente utilizo el lenguaje de la Escritura al decir que Él es el principio de la creación de Elohim, y el principio de su creación es la luz. Quiere decir que Él es la luz, y Él se anunció como la luz. Yo no estoy hablando de su persona, yo estoy hablando del lenguaje que tiene. El Mesías veces les dijo, ¿por qué no comprenden mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Yo les voy a hablar en parábolas. El Mesías les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, vida eterna. Y les dijo claramente, porque ellos pensaban comérselo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Entonces les dice, la carne nada les va a servir. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os hablo son ese espíritu y son esa vida. Es lo que el Padre me dio para que yo les diese. El Padre creó la función, la luz. Cuando me refiero a una función, me refiero a que creó su participación, su... creó el mensaje en el Mesías para que viniera y nos lo diera. Eso se lo otorgó, se lo dio, porque ese mensaje únicamente lo contenía el Mesías, nadie más. Por eso dice en Juan capítulo 5. Claro, mi hermano, sí puede hablar. Sí, hermano Esteban, ¿sí me escuchas bien? Sí. Okay, hermano. Sí, le voy entendiendo. Tal vez para mí la palabra crear o que lo increó al Mesías, pues sí me sonaba un poco, fuerte al principio cuando lo escuché a usted decir eso. Creo que también por ese mismo motivo se alteró José Luis. Porque yo me refiero más a en vez de la palabra crear, a manifestar, porque en el Génesis, si el Mesías es la luz que vino al mundo, y él es la luz que se encuentra en el Génesis, y estamos de acuerdo que el Génesis es parábola. De hecho, estuve escuchando unos audios el día de hoy en el trabajo, mientras trabajaba, sobre los árboles que estaban en el Génesis. No me acuerdo el nombre del hermano, siempre se me olvida el nombre de él. y bueno, se refiere al Génesis de la luz, como sea la luz, como una manifestación, sea la luz sobre las tinieblas, sobre los hombres de las tinieblas, o los hombres que pecan. Y bueno, en el capítulo 1 de Juan, cuando la palabra se hace carne, es como esa luz, o la luz del que se menciona en el Génesis, que alumbra a todo hombre, viene a este mundo. Por eso la palabra crear, al escucharla así, y yo creo que cualquier persona se le hace un poco fuerte y tal vez por ese motivo reaccione diferente. Y yo he entendido lo que usted trata de decir, y realmente le entiendo, de que fue como una manifestación. Yo suelo usar más la palabra manifestación de Elohim, que fue el Mesías. Pero sí, le voy entendiendo, hermano. Gracias por estar compartiendo acá. Sí, entiendo que en realidad puede ser complicado cuando se habla de la palabra crear. Pero vaya, precisamente esta causa es que iniciamos con todo lo anterior. Cuando nos está mencionando en Isaías, y le dice la misma palabra, cuando dice creó cielos y creó tierra, vemos que aparece la palabra bará. Bará, que es crear. Aquí se las pongo abajo. Aquí se las pego. Aparece la palabra bará. Al aparecer esta palabra, en realidad, al decirnos que creó cielos y creó tierra, nuestra mente vuela precisamente y pensamos que dice aparezca, como si crear algo de la nada. Cuando vemos esa misma palabra, puesta en muchos otros lados, nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 1, ahora así dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y aparece Bará, creador tuyo, Jacob, y nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo Jacob, que es toda una nación, de la nada? Porque eso es lo que nos imaginamos con la palabra Bará, que es crear de la nada, y en realidad eso no está diciendo el Poderoso. Entonces, precisamente comenzamos así, viendo que la forma de crear de él no es como nosotros lo pensamos, no es en realidad como nosotros nos imaginamos. Posteriormente nos dice en el versículo 7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, yo los creé, y aparece nuevamente Bará. Después dice que los formó y después los hizo. De esta manera es como crea él, el Poderoso. Asimismo dice en el Salmo, envías tu ruaj y son creados. Ahí también aparece la palabra bará. En el Salmo 104, verso 30, envías tu ruaj, que es su mensaje, su palabra, y son creados. Cuando nos damos cuenta, en realidad, todas estas personas ya existían antes y vienen a ser creadas del Poderoso. Es el mismo lenguaje que está utilizando en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach. ¿Cómo que creados? Sí, somos creados, al igual que fueron creados los primeros, así nosotros, y más nosotros, porque nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Una persona que está muerta no está contemplada en ningún lado, porque no existe para los que están vivos. ¿Qué tuvo que hacer primero? Darnos vida. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Eso es lo primero que tuvo que hacer, darnos vida, darnos su conocimiento, su palabra. Y entonces sí, y solo entonces vinimos a ser creados del Todopoderoso. Venimos a ser creados del Mesías, pues una vez que nos dio vida, como está escrito, todo aquel que escuchare la voz del Hijo del Hombre, ha pasado de muerte a vida, como nos lo está diciendo ahí en Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto era necesario primero hacer, para que sean contemplados entre los vivos. De otra manera, no son creados, no viven para Elohim, no son contemplados de él. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Cómo dio al Hijo tener vida en sí mismo? Cuando le dio la luz. Y la luz era la vida de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En qué momento se la dio? Como está escrito, mi Padre me dio mandamientos, mandamiento de vida eterna, para darlo a todo aquel que lo oye, a todo aquel que quiere oír esta palabra. Yo no pude tocar esta segunda parte con mi hermano José Luis, porque si le fue un poquito difícil solamente tocar los versículos que claramente le están diciendo que el Mesías es esa luz, y que es esa luz que existió en el Génesis, pues si le hablo de que en el Génesis ya había más gente, pues hubiese sido complicado para él. Pues cuando hablamos sí, acerca de cómo fue creado. Por eso no pude tocarlo en ese momento, mi hermano. Sí, está bien grabado. Sí, claro, es un tema muy muy profundo, muy con mucha sabiduría oculta ahí en el Génesis. Hermano, ¿por qué en Juan capítulo 18, si el Mesías es la luz que se encuentra en el Génesis, y esa luz vino al mundo en la persona del Mesías, o el Mesías, ¿por qué luego el discípulo amado Juan escribe en primera de Juan, perdón, en Juan 1:18, cuando dice a Elohim o a Dios, dice, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer? Si Juan ya estaba escribiendo este libro de Juan, el Evangelio de Juan, el Mesías ya no estaba aquí en la tierra, digamos, físicamente, sino que él ya había ascendido a los cielos. Y Juan dice que está en el seno del Padre, y donde estaba antes el Mesías. El Mesías decía que él iba a regresar a donde estaba antes, a su Padre, en el seno. Y el seno del Padre es en el seno del Padre, o sea, dentro del Padre. ¿O me equivoco? En realidad, ¿y ese es? No, mi hermano. Uh-huh. Adelante, hermano. ¿Cómo lo vio este Esteban? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos últimos. Desde el 47. No. 51. 5 y 56. 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu del Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. ¿Se da cuenta cómo es que el Padre Yeshua regresó al lugar donde estaba? Al seno del Padre, a un lado del Padre. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Estaba leyendo uno después. Pero Esteban, lleno del Espíritu del Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Quiere decir que su Hijo está a su mano derecha. Ahí es donde siempre estuvo desde el principio de los tiempos, a su mano derecha del Padre. Eso significa estar en el seno del Padre. Pues ahí siempre le declaró. Desde ahí le declaró. Al Elohim nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo es el que lo declaró, a darle su gloria como al principio la tenía. Según lo que menciona Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos está diciendo bien clarito, mi hermano, he glorificado en la tierra, he acabado la que me diste. Aquí es la creación del Mesías. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, glorifica tú al lado tuyo, no dentro de ti, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo siempre ha estado al lado del Padre, dentro de él, sino al lado del Padre. Pues ahí es donde le vio Esteban, ahí es donde él, dando testimonio de que se encontraba a un lado. Pues también está escrito, descendamos. Si está escrito, descendamos, hagamos al hombre, no estaba dentro de él, sino como a un compañero, a un lado de él. Eso es estar en el seno del Padre. Sí, hermano, lo entiendo, pero tengo una duda también. Ahora, respecto a unos pasajes, si el Mesías estaba ahí siempre con el Padre, a un lado, o como dice la Escritura, a un lado, ellos son uno, ¿no? O sea, siempre son uno. Porque sí, dígame. Te voy a mostrar cómo nos dice la Escritura que son uno, porque tú y cada uno que escuchan y ponen por obra sus mandamientos son uno con el Mesías y con Elohim. No nada más ellos dos, sino todos los escuchan y que ponen por obra son uno. Es parte de lo que enseña el Mashiach en realidad. En las Escrituras nosotros leemos lo mismo que Israel leyó, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Elohim de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué era lo que tenía que oír Israel? ¿Que el Señor era uno?

que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta es la Ejal, su enseñar a Israel. Oye pues Israel, ellos oyeron y guardaron, y por eso vinieron a ser uno con el Mesías. Por eso se oye Israel todos los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy, para que vengas a ser, porque el Señor nuestro Elohim es uno, es una unidad de todos aquellos que creen en Él, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado. Nos está mostrando cómo viene a ser esta unidad en el mismo Padre, pues el Padre era uno y ellos eran uno. Esta era la finalidad desde aquel tiempo. También nos lo está describiendo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos... Hasta ahí. Ahí nos está mencionando claramente el Mesías. Y dice desde el verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Tendríamos este espíritu del Mesías. Si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Uno es el espíritu del Mesías, el cual teníamos que recibir, como está escrito, que viene a ser su palabra. Las palabras que yo os hablo son ese espíritu y son esa vida. Y otro, el espíritu que proporciona el Padre, el cual nos está mencionando que iba a enviar. Y yo rogaré al Padre, dice el Mesías, si nosotros guardamos la palabra del Mesías, él mismo ruega para que el Padre envíe su espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Dice que su Espíritu ya moraba con ellos, pero en dos partes, mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí está la unidad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Me ama, será amado por mi Padre. y yo le amaré, festaré a él. Le dijo Judas, no, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos los dos, no nada más uno, y vendremos los dos a él, y haremos morada con él. Nosotros guardamos la palabra del Mesías, él mismo ruega para que también el Padre nos envíe su Ruaj, y los dos vienen y hacen morada con nosotros, en una unidad. En una unidad entre el Padre, el Mesías, y cada uno de los que realmente guardan su palabra, cada uno de los que tienen su palabra morando en ellos. Es así como en realidad le dijo, escucha estas cosas, oye Israel. No le estaba diciendo meramente, escucha que el Señor es uno, sino le dijo, escucha los mandamientos, decretos y leyes que tienes que guardar. Escucha esos mandamientos, no te olvides de ponerlos en obra. Porque el Señor viene a ser uno, pero esa unidad es con todos aquellos que creen en su nombre, con todos aquellos que creen en lo que Él anuncia. Shalom, mi hermano Eber. Sí me doy a entender, mi hermano Félix. Sí, hermano, entiendo la ejat del Mesías con el Padre. Sin embargo, hasta el momento de hoy siguen siendo uno, ellos. Y nosotros, cuando venga el Mesías, también seremos unos con el Mesías. Tengo una pregunta acá. Si el Mesías es uno con el Padre, el Mesías es el novio de la esposa, de la iglesia o de Israel restaurado, o de los seguidores de él, el novio y se casa con la novia. ¿Por qué en el antiguo, en las escrituras del antiguo pacto se registra que quien se divorcia sobre de Israel es nuestro padre, nuestro creador, Yud Hei Bab Hei, y en el Nuevo Testamento quien se viene a casar con la iglesia, digamos así, para que sea más entendible, o Israel, o con nosotros, es el Mesías? Si el Mesías fueran, diga, el Mesías y el Padre fueran dos personas totalmente diferentes, entonces la iglesia o Israel se estuviera casando con dos personas, digamos, como si fuese un tipo de adulterio. Y no se puede casar una mujer con dos personas, sino solamente con su esposo, quien vino a rescatarla. En este caso, el Mesías, o el Padre manifestado en el Mesías. Por ejemplo, déjeme buscar un capítulo. Por ejemplo, dice en Oseas 2:19-20, yo te desposaré conmigo para siempre. Sí, yo te desposaré conmigo en justicia, en Chesed y en Rajamín. Yo te desposaré conmigo en Emuná y conocerás a Yud Hei Bab Hei. O sea, que se casa con Israel es el Mesías, porque el Mesías es el novio. Y en el antiguo pacto, o las escrituras del antiguo pacto, quien se casa es el Yud Hei Bab Hei. Entonces tenemos que solamente es un esposo, no pueden ver dos esposos. Por eso le pregunté a usted sobre la Ejad, o sobre el Uno, sobre el Mesías con el Padre. Pues parece ser que... Si has visto que en realidad en el Antiguo Testamento el Yud Hei Bab Hei es el Mesías... ¿Ese nombre ha dado al Padre y al Hijo? Sí, así es, hermano. Incluso el ángel de Yud-Kei Bad-Kei, que es Yud-Kei Bad-Kei, es el mismo. Hablan como si fuesen uno, totalmente uno, pues. Y en la escritura del Nuevo Pacto, pues, siguen siendo uno. ¿Qué te parece si lo checamos, mi hermano? ¿Qué? Checamos lo que nos está diciendo la escritura. Perfecto. Sí, mira. Tenemos que dividir a cada una de las personas. O que dividir a cada uno de los que nos está mencionando. En la escritura nos habla de manera muy diferente acerca de su ángel y acerca del Mesías. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? En capítulo 33. No escuché, hermano. Éxodo capítulo 32. Primero vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 34 en adelante. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahí le está mencionando. ¿Quién es el que habla con Moisés, mi hermano? Mi hermano Félix, ¿quién es el que habla con Moisés? El creador Yud-Hei Bad-Hei. ¿El Todopoderoso o el Mesías? El Todopoderoso. Bueno, primero vamos a ver esto. Antes de dividir a su ángel, vamos a dividir al Mesías del Todopoderoso. La Escritura claramente que nadie ha escuchado la voz del Todopoderoso y nos da cualidades acerca del Todopoderoso. Aquí en la Escritura nos dice en el capítulo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 16 en adelante. Pongámosle mucha atención, porque les voy a preguntar. Éxodo 33, 16 en adelante. Sí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás hasta ver ahí mi rostro. Ahí nos está mencionando que Moisés, el Señor le dijo a Moisés en el verso 17, el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te me muestres tu gloria. ¿Quién dijo esto? Moisés le dice, te me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor. No dijo voy a proclamar mi propio nombre, sino como hablando de otro, voy a proclamar el nombre del Señor. el nombre del yo que va delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro. Este que está hablando con Moisés le dijo, yo haré pasar mi bien delante de ti, y voy a proclamar el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Dando a entender que este que hablaba con Moshe, el Yod-Heh-Vav-Heh, sino le dice, yo voy a proclamar el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Cuando vemos este hecho en el capítulo 34, versículo 5, nos dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh. Y pasando Yod-Heh-Vav-Heh por delante de él proclamó, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh. Aquí no se está proclamando él a sí mismo, está proclamando el nombre de otro. Este es el Mesías proclamando el nombre del Padre. Y pasando el Mesías, Yod-Heh-Vav-Heh, por delante de él proclamó, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. El Yod-Heh-Vav-Heh, del cual nos está hablando, que hablaba con Moisés, no es el Todopoderoso, es el Mesías. Nos da testimonio la Escritura en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre, el Señor, no me di a conocer a ellos. Si revisa el texto hebreo, mi hermano Félix, ahí nos dice, yo me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Todopoderoso, como el Elohim omnipotente, pero yo no soy. Yo me di a conocer, ¿cómo? Como si fuese este. A Moisés le está diciendo, yo me di a conocer a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿cómo? Como si fuera este, pero en mi nombre, no me di a conocer. Dando a entender que en realidad, él no era el Todopoderoso. Pero así se le dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso. Mas este venía a ser el Mesías. Cuando nosotros revisamos cómo se le dio a conocer a Abraham, ahí en Génesis capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 90 años, cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso. Yo soy el Elohim Todopoderoso. Así se le dio a este Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en su nombre no se dio a conocer. ¿Cuál era su nombre? El Yod-Heh-Vav-Heh. Pero Hijo, no el Padre. Puede hablar, mi hermano. Hermano Esteban, entonces, sí, bueno, hay dos preguntas. En el después del la, de que se apareció Yod-Heh-Vav-Heh, o el ángel de Yod-Heh-Vav-Heh, a Moisés en el monte Sinaí, con el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, antes no se dio a conocer con ese nombre, porque en los escritos que tenemos ahora está Yod-Heh-Vav-Heh, se menciona en el Génesis, incluso hablando con Abraham. Y si el Todopoderoso se le apareció a Abraham, entonces... ¿Quién escribió estos libros, mi hermano? Perdón, Moisés. Yo tengo entendido que Moisés... Moisés ya se le dio a conocer como el Yod-Heh-Vav-Heh. Más cuando habló con Abraham, se le dio a conocer como el Todopoderoso. Cuando habló con Jacob y con este Isaac, también se le dio a conocer como el Todopoderoso. Pero cuando él está dictando a Moisés le reveló que él no era el Todopoderoso, que él era el Mashiach. Bueno, no le podemos llamar Mashiach, porque Mashiach es hasta que es ungido. Él era el Yod-Heh-Vav-Heh, hijo, no el Todopoderoso. Por eso le dice, yo me di a conocer bajo este nombre, como este nombre, pero yo no soy. Yo no soy este. Así me conocieron ellos, pero yo no soy. ¿Por qué ve usted que dice, le dijo a Abraham tal y ve el nombre escrito? Porque ya lo escribió Moshe. Ya no lo escribió Abraham. Sí, Abraham sí, no lo conoció tanto que los hijos de Israel no sabían cómo se llamaba él. Éxodo capítulo 3, capítulo 15, perdón, capítulo 3. Versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yod-Heh-Vav-Heh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Hasta ahí, mi hermano. Cuando nosotros vemos lo que le está diciendo aquí, si él se le hubiese dado a conocer a Abraham, Abraham hubiese sabido cómo se llama. Jacob hubiese sabido cómo se llama y por lógica las 12 tribus hubiesen sabido cómo se llama. Sin embargo, le está diciendo Moshe, el cual es descendiente de esas 12 tribus, de la tribu de Leví, y dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a responder? Respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Eje ye, les dijo, yo seré el que seré, yo soy el que soy, yo soy me ha enviado a vosotros. Es así como le tenía que decir a ellos, como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A pesar de que a ellos se les dio a conocer como el Todopoderoso, a Moshe sí le reveló que él no era el Todopoderoso, que él era el Mesías. Por eso es que nos dice la Escritura que cuando Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron a ver al monte, dice que vieron a Elohim y no levantó su mano contra ellos. Si se acuerda de este verso. Y no solo eso, mi hermano, no solo eso. ¿Qué le dice Números? Números capítulo 23, verso 19. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Dice que el Todopoderoso, Elohim no es hombre para que mienta, no es ish para que mienta, ni hijo de hombre, ni hijo de Adam, ni un Ben Adam para a que se arrepienta. El Ben Adam no es el Mashiach, no es Yeshua, el Ben Adam, el cual para que se arrepienta. ¿Cuántas veces se arrepintió desde atrás? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Yod-Heh-Vav-Heh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente solamente al mal, y se arrepintió Yod-Heh-Vav-Heh de haber hecho al hombre. Este no era el Todopoderoso, pues no se arrepiente. Pero el Hijo del Hombre sí se arrepiente, según lo que está diciendo Números capítulo 23. Y este se arrepintió muchísimas, no solamente una. Moisés hizo que se arrepienta muchísimas veces. Los profetas y cada uno de ellos lo hablaron acerca del Hijo del Hombre. Cómo se arrepintió muchísimas veces, no solo una, ni dos, ni tres. Realmente cuando vemos las escrituras, nos está mencionando cómo es que este que estaba allá atrás era el Mesías. Era en todo momento el Mesías, no era el Todopoderoso. El Todopoderoso interviene aquí en esta creación. La voz del Todopoderoso no ha sido oída y nadie le ha visto jamás. Mas acerca del Mesías como Yod-Heh-Vav-Heh está escrito. Hermano Esteban, ¿cómo el Mesías o el ángel de Yod-Heh-Vav-Heh puede ser el hijo del hombre si aún no se había manifestado como en carne después de cientos de años o varios más de 1000 años después de que apareció a Moisés? Yo tenía entendido sobre este pasaje de que Elohim no se arrepiente porque él no comete pecado para que se arrepienta, aunque él sí cambia de decisión. Pero yo tenía entendido esto de que él no se arrepiente porque él no peca, o sea, no tiene de qué arrepentirse, aunque sí vemos en las escrituras del antiguo pacto que él cambia varias veces de opción o de decisión, arrepintiéndose de lo que iba a hacer o de lo que ha hecho. O sea, es un cambio de lógico, ¿no, mi hermano? Ajá. ¿Se equivoca? No, claro que no se equivoca, simplemente cambia de opción, como por ejemplo no me acuerdo qué profeta, ya el Elohim le había dicho que iba a morir pronto, y sin embargo le extendió la vida 15 años más de vida a causa de un rey. Sí, un rey, sí, disculpa. Y bueno, no, cambió de opción. O sea, sí, lo que pasa es que en realidad la escritura nos es muy clara. Cuando el Mesías con ellos, a Israel le preguntó, a sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Te acuerdas, mi hermano? Ahí en Mateo. Sí, me acuerdo. Está escrito esto. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 16. Versículo 13 y 14, nada más. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Por qué le contestaron de esa manera? El maestro les preguntó, viniendo Yeshua a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre aparece muchas veces en la Escritura. ¿Qué decían ellos acerca de quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros, Jeremías. O algunos profetas. Esto le contestaron ellos. Él les preguntó acerca del Hijo que decían las Escrituras. ¿O les preguntó acerca de algún otro Hijo del Hombre, mi hermano? Él hablaba de sí mismo, hermano, refiriéndose a él mismo. ¿Cómo puede, en este caso, cuando él les está preguntando y diciendo, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Él hablaba de sí mismo, sí. Sin embargo, cuando leían las Escrituras, ellos, algunos alcanzaban a identificar que este Hijo del Hombre era una persona en especial, mientras que otros no alcanzaban a identificar quién era ese Hijo del Hombre. Porque dice en el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste enseñorear sobre de todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, todo cuanto pasa por los senderos del campo. Lo puso debajo de los pies del Hijo del Hombre. Y sabemos que este Hijo del Hombre es el Mesías, pero ya está escrito ahí en el Salmo. Así como él también le citó muchas veces las Escrituras y dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, que debe de ser entregado y debe de ser muerto por los principales sacerdotes, mas hay de aquel por el cual viene a ser entregado. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino y que se tirase al mar. Muchas citas acerca del Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre ahí está citado en las Escrituras. No es Hijo del Hombre de que nació para antes, es Hijo del Hombre desde que estaba hasta atrás. Cuando habla acerca del Hijo del Hombre, este es el Mesías, él lo dijo. Él lo mencionó al decir, yo soy el Hijo del Hombre. Todo lo que estaba escrito atrás acerca del Hijo del Hombre estaba escrito acerca de él. Por eso, él mismo les cita las Escrituras y les dice, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron. ¿Qué les está diciendo aquí? Dice que desde Moisés hasta todos los profetas les declaró lo que de él decía. ¿No era necesario que el Mashiach padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, yendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Les declaraba acerca de todo lo que del Hijo del Hombre estaba escrito que tenía que suceder desde aquellos tiempos. Todo eso que estaba escrito acerca del Hijo del Hombre se los declaró. En variadas ocasiones hizo con ellos. Se los vuelve a mencionar aquí en el capítulo, en el verso 44 de este mismo. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, comprendieran las escrituras, y les dio, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo esto estaba escrito acerca del Hijo del Hombre, y él muchas veces se los mencionó. Pues está escrito ahí en Lucas 22, versículo 21 en adelante. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero, ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? A la verdad, el Hijo del Hombre, según lo que está determinado de él. Según lo que está determinado de él. Él solamente estaba cumpliendo con las escrituras. Él era este Hijo del Hombre, el cual está escrito desde el tiempo antiguo. Cuando nos dice ahí en Números, Elohim no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre, ni Ben Adam, que este era el Mesías del cual estaba escrito esto, para que se arrepienta. Pues muchas veces a lo largo de la historia se vino a arrepentir. En lo que determina lo hace, y no hay más. Pero acerca del Hijo del Hombre, nos está mencionando que si él quiere se arrepiente, para misericordia, de aquellos que le aman, o bien para dar el castigo a aquellos que le desobedecen, como está escrito ahí en el Génesis, me arrepiento de haberlos hecho, dijo él, me arrepiento de haberlos hecho, porque la maldad del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Este es el Hijo del Hombre, el cual es el Mesías, el cual está desde el principio de los tiempos, el cual anunció Juan. Juan el Purificador anunció acerca del Yod Hei Vav Hei, que era el Mesías. Ahí en Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Yod Hei Vav Hei, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. ¿De quién nos está hablando aquí, sino del Purificador? Juan el Bautista. Como está escrito ahí en Lucas capítulo 3, verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Vos el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará. Hará todo monte y collados, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos aparejados allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Este Dios es el Mesías. Y decía a las multitudes que salían para bautizarse, para purificarse por él, oh generación de víboras. ¿Pueden llamar a mi hermano Marlon, por favor? En muchos de los profetas nos viene anunciado todo esto, que el Mesías es el Dios del cual está hablando la Escritura. Desde el principio de los tiempos, el Poderoso le comunicaba al Mesías, y el Mesías a sus ángeles, a sus profetas, según el orden de Apocalipsis, pero el Poderoso nadie lo ha oído, y su voz se ha sido escuchada. Necesitamos entenderme que la Escritura, podemos poner más ejemplos todavía. Sí, hermano, queda entendido. Ahora, sobre si tenemos, bueno, si creemos y realmente entendemos que quien habló en el antiguo pacto fue el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh, que es el Mesías, antes de venir al mundo en forma humana. Entonces, ¿quién dio los mandamientos en el Éxodo? Sí, hermano, adelante. Lo que pasa es que la Escritura nos determina que el Mesías y Elohim, ahí nos están presentando como son dos, que a la vez vienen a uno por pensamiento, por sin enseñanza. Como él no está tratando de dejar que hable ahí en Juan. Mas, sin embargo, el Mesías y su ángel también son dos diferentes, mi hermano. Ahora, ¿te parece si te muestro los versos con respecto a él? ¿Va a ser la diferencia entre el Mesías y el ángel del Señor? Sí, hermano, adelante. En Éxodo capítulo 33, 32, estamos viendo ahorita, ya viste que en realidad es el Mesías el que habla. En Éxodo 32, versículo 30, dice: Aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Te ruego pues, entonces volvió Moisés al Señor, dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. El que se lo estaba diciendo era el Mesías, que era el que hablaba con Moshe. He aquí, mi ángel. No le está diciendo yo, sino mi ángel. Este es otro. Mi ángel irá delante de ti. Pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formó Aarón. 33, verso 1 en adelante. Pongámosle mucha atención. El Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo. Si le ponemos mucha atención a lo que estamos leyendo, el Señor dijo a Moshe, el Mesías le dijo a Moshe, porque ya vimos que este no es el Padre, sino es el Mesías, el cual está hablando con Moshe. Anda, sube, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo y al leveo y al jeseo. Los voy a echar de ti a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré. Quiere decir que son dos diferentes, porque uno está mandando al otro: tú vas a ir y yo no voy a subir. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo esto el pueblo, esta mala noticia, tuvieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos en Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía del tabernáculo de reunión que está fuera del campamento. El Señor se retiró de entre ellos, mas sin embargo les dijo: mi ángel será el que irá con ustedes. Moisés le dice: si vas a mandar a tu ángel, quítame la vida, yo no voy a ir. Moisés dijo: yo no voy a ir, ráeme de tu libro si envías a tu ángel. Yo quiero que acompañes tú. De esta manera el Señor le dijo: bueno, entonces subiré con vosotros, pero saca de entre medio del pueblo el Mishkan, la tienda de reunión, sácala de entre medio del pueblo y apártala. Apártala de entre ellos, para que no suba yo y los destruya en un momento. El Señor en variados lados nos habla acerca de sus ángeles. Vienen a ser mensajeros. Que vienen a ser mensajeros. Estos ángeles son los que enviaba el Mesías para que estuviesen con cada uno de los discípulos. Cuando nosotros vemos lo que dice aquí en Josué, por ejemplo, Josué capítulo 5, versículo 12 en adelante. Pónganle mucha atención. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En algún lugar, mi hermano Félix, en algún lugar de todo este escrito dice que era un ángel. ¿Viene la palabra ángel en el hebreo? Eso quiere decir que entonces aquí no nos está citando acerca de un ángel. Nos está citando acerca de un varón, como lo está diciendo aquí en el versículo 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Nunca dice que sea un ángel, dice que es un ish, un varón, que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y corriendo hacia él, le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nosotros? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Sabemos que a ningún ángel se le da adoración, pero aquí... Aquí no está diciendo que sea este un ángel. En ninguna de las palabras que están aquí en el hebreo dice que sea un ángel. Dice que es un varón de Elohim. Él respondió: No más, como príncipe del ejército del Señor, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del Señor respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies. El lugar donde estás es Kadosh. Y Josué así lo hizo. De este no da testimonio en la escritura que sea un ángel, solamente un varón del Señor. El cual viene a ser príncipe del Señor, al cual se le adora. El Mesías muchas veces peleó por su pueblo. Muchas veces peleó con ellos. Acuérdense que él en todo momento les está diciendo que entrega a sus enemigos en sus manos. Así es, mi hermano Félix, exactamente. Varón de guerra. El Señor es un guerrero y su nombre es el Señor, exactamente. Pero este es el Mesías, y el cual no está dado ahí a conocer como un ángel, sino como un varón de guerra, como el mismo Señor. Es así como se está presentando ahí, exactamente ese verso lo está distinguiendo tal como él es, como un varón de guerra. El Señor es su nombre. Por eso es que este que se presenta aquí no viene a ser uno de los mensajeros, uno de los ángeles, sino es un varón, el príncipe del ejército del Señor. ¿De cuál nombre solamente se le da al Mesías? Eso es que este es adorado y lo permite, a diferencia de los ángeles, que cuando eran o querían los hombres adorar a estos ángeles, los mismos ángeles les no lo permitían, porque les decían: Yo soy consiervo tuyo, como el que aparece en Juan. Por eso es que son diferentes. Cuando se habla acerca del ángel del Señor y el Mesías, pues podemos ver muchos ejemplos donde el mismo Padre manda al Mesías y el Mesías manda a sus mensajeros, a sus ángeles, porque la palabra ángel, tan dada a un hombre de carne y sangre como le es dada a un ser Eso sí lo ha visto, ¿verdad, mi hermano Félix? Sí, has visto en la escritura cómo es que te habla acerca de los hombres de carne y nacer ángeles, mi hermano. Tanto que Juan el Purificador, ángeles a su disposición. Hermano, no le escuché muy bien, se le cortó el audio. Te mencionaba que Juan el Bautista o Juan el Purificador tenía malaj a su disposición y eran de carne y hueso. El rey David, el rey Saúl, todos ellos tenían malaj a su disposición. Sí, hermano, el otro día me estaba explicando usted, creo, o lo escuché en un audio, creo, no me acuerdo, donde estaba explicando eso sobre los mensajeros, sobre los malaj, que no son exactamente, aunque sí hay mensajeros celestiales, pero también hay mensajeros aquí en la tierra, como los que tenía el Juan el Bautista, que había enviado a dos mensajeros a preguntarle al Mesías si él era el Mesías, el que habría de venir, y esos son mensajeros. Así es, mi hermano. Ahora, si estamos entendiendo ya ahora que es el Mesías el que hablaba con Moshe, el que hablaba con David, el que hablaba con cada uno de los profetas, si estamos entendiendo que es él, Israel era su esposa de él, de la cual en su momento se divorció, según el profeta Jeremías en el capítulo 3. Yo le di carta de repudio a Israel. Mas, sin embargo, dice que posteriormente el mismo Mesías murió porque no hubiese podido retomar a su mujer si él no moría. Pero cuando él muere, automáticamente puede retomar nuevamente a su mujer. Y ahí ya no hay ningún problema. Por eso la escritura dice en Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí nos está mencionando, dice, poco es para mí. Ya es poca cosa que tú nada más vayas y recuperes a Israel y Judá. También te di por luz de las naciones. También por salvación a todo lo postrero de la tierra, para que de una vez todo lo postrero de la tierra alcance esta salvación. Porque poca cosa es para mí que recuperes a Israel y Judá. Mas, sin embargo, esa era su primera función. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de casa de Israel, pero tenía que morir para que las transgresiones que habían bajo el primer pacto, el cual fue dado con Moshe, concluyeran, fuesen perdonadas. Así, él estableciera un nuevo pacto con su pueblo, con todo aquel que quisiera servir, ya no solamente con Israel y con Judá, sino con todo aquel que quisiera servirle. Establece este nuevo pacto para que vuelva nuevamente a retomar a su mujer, muriendo por las transgresiones que había bajo el primer pacto, perdonándola de todo lo que había hecho, y nuevamente le vuelve a decir, entra, nuevamente le vuelve a conceder ser su esposa. Por eso es preparada esta Keilah, es preparada para su esposo, para que una vez venga a cumplirse lo que está en Oseas, yo te desposaré nuevamente conmigo, y no me llamarás Baal, y le dice, Oseas capítulo 2, versículo 16, en adelante. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán al jerrel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Así es, mi hermano. En aquel día me llamarás Ishi, mi esposo, y nunca me llamarás más Baalí, mi señor. Porque quitaré de vosotros los nombres de los Baales, pues, como tenían al Poderoso o al Mesías para servirle, así tenían también todos sus altares y toda su idolatría junto con él. Por eso se enojó con cada uno de ellos. Y esta es la finalidad, que retome nuevamente a su mujer, pero el Mesías no podía retomarla porque se había divorciado de ella. Mas una vez que murió, entonces pudo retomarla nuevamente para volverla a tomar. Esta es la mujer que debe de estar siendo preparada para venirse a casar a su debido tiempo, del Cordero. Y así es como concuerdan las escrituras con todo lo que está escrito, mi hermano. Pues necesario es que el Mesías reine y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies para posteriormente entregar el reino al Padre. Hermano Esteban, ya para terminar, si ya es hora para dormir para usted. ¿Cree usted que es, bueno, yo creo que sí es importante, ¿no? Abstenerse de leer a personas que publican estudios acerca sobre la preexistencia del Mesías, porque en Facebook o en otras páginas de internet hay muchas, cientos o miles, de que niegan la existencia del Mesías. Y realmente lo ven como un ser totalmente criado a partir de que fue engendrado en el vientre de María. ¿Usted cree que debemos abstenernos de leer esos comentarios sobre estudios de esas personas? Pues si el árbol no es bueno, o sea, es un conocimiento mezclado, pues es mejor no comerlo, ¿no? Porque de hecho estuve escuchando el estudio de los árboles y me gustó mucho, y que estaba pensando en eso el día de hoy, de que si una persona enseña a doctrinas mezcladas, pues es mejor no escucharlos, ¿no? No leerlos. Apartaos de la levadura de los escribas y fariseos. Guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. Y le dijeron ellos, ¿lo dirá porque no trajimos pan? Dice, ¿que no se acuerdan de los panes entre 3,000 y entre 5,000? Entonces, ¿por qué vosotros decís que no traemos pan? Entonces entendieron que lo decía por su doctrina. Guardaos, les está diciendo, de la misma manera, les dice nuevamente. Ahí en Mateo capítulo 7, acerca de los árboles, hablando de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por su enseñanza los no por sus acciones, porque por sus acciones son como ovejas, pero por su enseñanza se le conoce si realmente este es del Elohim o si es probado a los espíritus, dice la escritura, si son del Elohim o son del mundo, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. No se pueden recoger espinos de los abrojos, perdón, no se pueden recoger higos de los abrojos, se pueden recoger higos de un espino, porque el árbol bueno produce fruto bueno y el árbol malo produce fruto malo, cada uno según su fruto. Entonces, pues el mismo Mesías lo dice, mi hermano, no tanto desde un servidor, sino el mismo Mesías lo dice, apartémonos de toda esta enseñanza que perversa, que no trae otra cosa más que muerte a cada uno de nosotros. Me da gusto, mi hermano. Me da gusto que el Poderoso le bendiga y que nos permita a cada uno de nosotros poder ver su rostro, contemplarle cada día y así venir a poner por obra día con día hasta el día que vengamos a morir y moramos con esa esperanza. Bueno, mis hermanos, pues que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor, la paz, a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Bueno, hermano Esteban, me retiro, muchas gracias por la charla, por compartirnos acá la enseñanza, el tiempo. Que nuestro Poderoso, el Mesías, le bendiga grandemente con más sabiduría y a todos mis hermanos también con mucho entendimiento y sabiduría para después compartir también nosotros entre los demás que quieran escuchar la enseñanza del Mesías. Les doy un fuerte abrazo en el Mesías desde acá de California y bueno, muchos abrazos y besos a todos. Sí, mi hermano, muchas gracias. ¿Gustan que oremos ahorita? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tuyo somos, a ti te agradecemos, Señor. Padre, ten compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Bendícenos a cada día, proporcionándonos esa vida. Bendícenos a cada día proporcionándonos, Señor, cada una de tus palabras, cada una de las cosas que tú nos das en conocimiento, en sabiduría. Todas son tuyas y nada es nuestro. Tú le abres los ojos al hombre y le permites ver. Tú haces que entiendan, tú haces que mediten. Tú haces que piensen en todas las cosas. Delante de tu presencia nos ponemos cada uno de nosotros, rogándote por nuestra hermana, la mamá de mi hermana Pauli. Quienes le dicen los médicos que tienen muchas esperanzas. Padre, tuya es la vida, tuya es la muerte, y de ti depende en todas las cosas. Tú le das la vida al hombre y tú también se la quitas. Por eso es que la ponemos en tus manos y te rogamos por ella. En estas súplicas, rogándote que tú tengas compasión de ella. Rogándote, Señor, que tú alargues sus días un poco más. Bendito Padre, de ti emanan todas las cosas, y por eso nos acercamos a ti, ti, porque sabemos que tú tienes poder para hacerlo todo. Tú nos das la vida, tú nos das la salud, tú nos das la alegría a cada uno de nosotros. Por eso es que te rogamos delante de ti, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú nos miras. Por eso te suplicamos que tú mires a bien a mi hermana Paula, a mi hermano Miguel, y que puedas alargarme de su madre. Señor bendito Padre, asimismo también te ruego por cada uno de los que están enfermos dentro del grupo, quienes también necesitan de ti. Así mi hermano Edgar, así mi hermana Carmen, asimismo también mi hermano Enrique, mi esposo Luis, cada uno de los que se hallan con enfermedad, asimismo mi hermano Alfonso, padre, todos y cada uno de ellos estamos delante de ti, a lo que tú decidas, a lo que tú digas, a lo que tú pongas según tu voluntad en cada uno de ellos para que reciban esta sanidad. Te rogamos que los mires con compasión, rogamos que los mires con misericordia, Padre, de tal manera que cada uno de ellos obtenga la sanidad. Perdona nuestros pecados porque no somos nadie delante de ti para pedirte algo. Perdona nuestros errores, Padre, porque aún cada uno de nosotros tiene faltas delante de ti. Perdónanos. Perdónanos porque no tenemos justicias delante de ti. Solamente miramos en tu compasión. Miramos a tu misericordia para que cada una de las cosas que pidamos sean escuchadas de ti. Asimismo te ruego por cada uno de los que escuchen tu palabra. No permitas que sean turbados, Padre. Alimenta su espíritu. Ayuda a su corazón. Da seguridad a ellos para que continúen, Señor. Reconocemos que no hay nadie sobre de ti. Reconocemos que no hay ningún otro fuera de ti, que tú eres el único que puede hacer todas estas cosas. Por eso te pedimos a ti, Padre, rogándote todo esto en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que nos enseñó el camino correcto. En nombre de Yeshua el Mashiach te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz. A cada uno de ustedes.